El gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helorias, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Desperté con las sirenas de las fábricas y era como si toda Barcelona latiese con un solo corazón. Algo que solo se vive quizá una vez en un siglo. Y si algo puedo decir, que eso marcó mi vida y vivo con esa emoción siempre. La verdadera revolución se inicia el 19 de julio y la inicia el pueblo espontáneamente, defendiéndose contra el ejército. Y es la primera vez y la única vez que el pueblo acaba con el ejército, lo rinde. Hemos podido con el ejército. Este es el grito fantástico de García Liber el día 20. Hemos podido lo que no se ha podido nunca. Fue una cosa de gran ilusión, de pensar yo de que se había hecho ya la revolución social, no solo en España, yo creo que creí que habíamos triunfado en el mundo entero. Fue espontáneo. El pueblo se encontró dueño de su destino. Y ejerció su fuerza y llevó a cabo las esperanzas que durante años y años había siempre soñado. Y eso es algo que una oportunidad se acepta, se lleva a cabo y se acabó. La libertad y el universo mi Dios, mi patria es la libertad, mi bandera la razón. Así es como pienso yo. Año tras año, los anarquistas, protagonistas de la revolución que vivió España durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939, rememoran aquel verano que cambió para siempre sus vidas. España 36, éramos más jóvenes que ahora. Y cuando piensas que un pueblo sin historia no es un pueblo, no es nada, y esto te tira de culos, ¿eh? Hicieron todos los posibles para desprestigiar a la revolución y para borrarla. Hasta hace pocos años no se veía ningún libro que hablase de verdaderamente la revolución. Yo soy albañil y cuando Bueno, bueno. Bueno, pues ya estamos aquí en el gran quilombo antifascista, una vez más después de algunas semanas de habernos ausentado por unas merecidas vacaciones quilomberas. Y pues bueno, ¿no? Pues el día de hoy me encuentro yo solito aquí, a ver qué carajos hago, a ver si no los aburro demasiado. Pero como podrán haber escuchado, ¿no? El tema del día de hoy, pues bueno, es un tema que teníamos preparados para hace 8 días. Lamentablemente, por el sabotaje que se realizó a la cabina de Regeneración Radio aquí en el CCH Vallejo, pues no se pudo realizar la transmisión del lunes pasado, ¿no? Pero bueno, hoy estamos ya en esta que es el gran quilombo antifascista, ¿no? A ver si no nos aburrimos demasiado con estos temas. Y pues bueno, ¿no? Ahí de entrada, pues un saludo para la banda que nos está escuchando ahí en Tehuacán, ¿no? Un saludo para Frijo Monroy que nos escucha, para Chucha Volvió, para Arlet que nos está escuchando desde Orizaba. Y pues un saludo a la bandita que está aquí pasando en las afueras de la cabina, que se vino a inscribir al CCH Vallejo, ¿no? Pues ahí una primera invitación, ¿no? A que al entrar a esta escuela, pues a que se organicen, a que no se dejen manipular por las autoridades, ¿no? A que se vuelvan críticos y a que se vuelvan parte de la historia que les ha tocado vivir, ¿no? Y pues bueno, como pudieron darse cuenta por el audio de introductorio, pues el tema de hoy está destinado para la Revolución Española, ¿no? Y esto es, bueno, la revolución social que se realizó en los territorios dominados por el Estado español allá en 1936, ¿no? Y esto es a motivo de que, bueno, hace algunos días, ¿no? Se cumple un aniversario más de esta revolución, 77 años más hace ya de esta gesta de los pueblos ibéricos, ¿no? Con sus organizaciones, principalmente de sino anarquistas, ¿no? Y pues se nos hace importante, ¿no? Recordar esta fecha, recordar lo que fue, recordar lo que implicó, ¿no? Porque de repente es una fecha y una revolución que ha sido olvidada en muchos sentidos, o ha querido ser olvidada, ¿no? Obviamente desde el poder, pero también desde la propia izquierda, desde los grupos marxistas, ¿no? Se ha manejado en un silencio hacia lo que fue la Revolución Española, y esto tiene sus porqués, ¿no? A final de cuentas tiene sus porqués, el por qué la tradición marxista no reivindica tanto esta gesta revolucionaria, ¿no? De 1936 tiene que ver, uno, con que era de sino anarquista, y dos, porque el Partido Comunista jugó un papel importante en que esta revolución se viniera abajo, ¿no? Bueno, el gran quilombo antifascista. Y a ver, perdón, tantito. Ahí está, bueno, ¿no? Entonces, también por ahí, ¿no? Bueno, y se nos hace necesario recordarlo, uno, como anarquistas, y dos, porque fue una revolución bastante importante que tuvo, fue a final de cuentas corta, ¿no? Dura de 1936 a 1938, bueno, 39, pero en realidad esta revolución, ¿no? Es traicionada por ahí desde 1936 mismo, se logra sostener, ¿no? A pesar de las traiciones del gobierno republicano español, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿no? Cuando llega la dictadura, pues es el acabose de esta gesta, ¿no? Pero fue muy rica en experiencias, ¿no? Tiene una serie de experiencias bastante ricas, ¿no? Bastante intensas, que bueno, iremos ahí platicando o mal platicando algunas de ellas, ¿no? Pero bueno, ese es el objetivo, ¿no? Se nos hacía importante, ¿no? Recordar esta fecha, ¿no? Levantar un homenaje a los hombres y mujeres que lucharon en esos años, ¿no? A los que murieron, a los que dieron sus vidas en esa lucha, y a los que, pues a final de cuentas, no murieron ahí, ¿no? Pero que fueron parte de esta experiencia, que fueron parte, ¿no? de toda esta situación. Y pues bueno, nos vamos a ir con una musiquita. Estamos transmitiendo aquí en Regeneración Radio, ¿no? Ahorita nomás por el www.regeneracionradio.org, ¿no? La transmisión de FM está suspendida, ¿no? Repito, ante los el boicot que se realizó a la cabina de Regeneración Radio, pero bueno, ¿no? Seguimos aquí, Regeneración Radio no se calla, ¿no? Las voces que nos aglutinamos aquí en Regeneración Radio no nos callamos, y seguiremos porque somos bien necios, ¿no?

Bueno, pues, bueno, ahí estamos, bueno, ahí estamos. Bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Seamos pues recordando, ¿no?, lo que fue la revolución social allá en los territorios ibéricos, ¿no? En los territorios dominados por el... ¿Qué pasa? Dominados por el Estado español, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Para empezar, tenemos que entender el contexto en que se vivía España, ¿no? De las organizaciones revolucionarias. Nos vamos a abocar específicamente, ¿no?, a las organizaciones de tendencia anarquista, ¿no?, ya que estas fueron las que influenciaron, ¿no?, de manera predominante, ¿no?, a esta revolución que nació en 1936. Bueno, pues España venía, ¿no?, en una situación social bastante atroz, ¿no? Los obreros, ¿no?, en una dinámica muy precaria, ¿no? La parte rural en una dinámica casi feudal, semi-feudal, ¿no? Se supone que no, pero pues sí, ahí estaba, ¿no? Y esto, bueno, pues obviamente un clima de represión constante en contra del pueblo, en contra de los pueblos, en contra de las organizaciones que se atrevieran a asomarse, ¿no? Y una tradición anarquista fuertemente arraigada desde el siglo XIX, ¿no?, a partir de la década de 1860, ¿no?, en que empiezan a llegar las ideas anarquistas propiamente dicho, ¿no?, de Fourier, de Proudhon, ¿no?, y se empieza a hacer un trabajo sindicalista, ¿no?, que se constituye en la Federación Regional, en la Federación Obrera Regional Española, ¿no?, que es afiliada, es la sección española de la Asociación Internacional de los Trabajadores, es decir, de la Internacional, ¿no?, que, pues bueno, por las condiciones en que estaba, pues propiamente de manera rápida empieza a adquirir, ¿no?, presencia, ¿no?, entre la banda chambeadora, ¿no?, ante la situación que estaba, ¿no? Esto es así como un pasaje rápido, ¿no?, de las condiciones, hay que entenderlo, ¿no? Estas organizaciones sindicalistas de tendencia anarquista pues empiezan a ser parte de la vida de los trabajadores, ¿no? Están muy inmiscuidas, ¿no?, socialmente en esto, y es lo que hace que tengan una fuerza que se vuelve abrumadora para 1936, ¿no? Si contamos que para 1936 la organización sindical más fuerte en el Estado español pues es precisamente la CNT, ¿no? La CNT es un órgano sindical que nace en 1910, ¿no?, a partir del llamado que hace el Grupo Solidaridad Obrera de hacer un congreso, ¿no?, para definirse específicamente, ¿no?, como una organización sindical apolítica y de acción directa, ¿no?, que ya venía una fuerte tradición sindical de esta dinámica, pero bueno, ¿no?, se conforma la CNT y esas son sus principales características. Es un órgano sindical, ¿no?, que marca tiene una tendencia política, esto es, que no forma parte de ningún partido político y ningún partido político puede formar parte de ella, estructuralmente hablando, ¿no? No es un órgano que se dedique a participar en el juego político, ¿no?, sino que es un órgano de lucha sindical, de lucha obrera, ¿no?, que intenta evitar con esto, ¿no?, la intromisión de intereses políticos, la intromisión de la dinámica de la política oficial en las organizaciones obreras para mantener una autonomía, ¿no?, de acción y de pensamiento, ¿no? Y por otro lado, de acción directa, ¿no?, que fue la estrategia, ¿no?, que es característica del anarquismo, no solo del anarquismo, hay otros movimientos obreros que en algún momento se definen de acción directa, pero ha sido la que es característica del movimiento obrero anarquista, ¿no?, que implica el que los trabajadores sean directamente aquellos que decidan las cosas y que hagan las cosas, ¿no? Implica enfrentar a los patrones sin aceptar la intermediación del Estado, ¿no?, y que sea el tú por tú, ¿no?, si se podría decir de alguna manera, ¿no?, con los patrones el conflicto, ¿no?, es decir, marcando una fuerte independencia de clase de cualquier órgano gubernamental y cualquier órgano político, ¿no?, entendiendo político como esto, como un partido, ¿no? Y pues bueno, ¿no?, pues la CNT se vuelve muy importante, ¿no?, rápidamente, ¿no? Para los años 30 se estima que tenía alrededor de 1,000,000 de militantes, de 1,000,000 de afiliados, ¿no? Para 1936 se estima que tenía alrededor de 2,000,000, ¿no? Esto es una fuerza obrera impresionante, ¿no? Y esto explica por qué la Revolución Española tiene una fuerte tendencia anarquista, ¿no? Y no de otra dinámica, ¿no? También explica el por qué la posición que tomaron los comunistas, principalmente los comunistas tendientes hacia la línea de Moscú, es decir, hacia la línea leninista, stalinista, ¿no? Hacia esta revolución, ¿no? Pero bueno, en 1936, después de un periodo, ¿no? De dictaduras, del regreso de la República, ¿no? De represiones fuertes contra el movimiento obrero, ¿no? Por la propia República, por los propios gobiernos socialistas, ¿no? El movimiento de una época de gestación de insurrecciones sociales importantes, ¿no? En Asturias, en Cataluña, ¿no? En diversas partes del territorio, ¿no? Empieza, pues hay un encono social muy fuerte, ¿no? Ya no solamente contra los monárquicos, ¿no? Sino también contra los gobiernos, ¿no? De tendencia socialista que ya en varias ocasiones habían estado en el poder, ¿no? Y que a final de cuentas, al momento de la acción, de las acciones revolucionarias, pues se mostraban igual de duros que los partidos no socialistas, ¿no? Que los partidos monárquicos, ¿no? Con las represiones, ¿no? Con la ilegalización de los sindicatos, ¿no? Y bueno, todas estas series de acciones, ¿no? Tenemos que entender el contexto del pistolerismo social, del pistolerismo patronal que se vivió en España a partir de los años 20, ¿no? Con la conformación de los sindicatos blancos y los grupos de pistoleros que estaban al servicio de los patrones para eliminar a los militantes obreros más destacados, ¿no? Intentando así mitigar la fuerza de estas organizaciones, ¿no? Y este es el contexto previo, ¿no? Al final de cuentas, en 1936, ¿no? Hay elecciones, ¿no? Se conforma un frente popular frente a un frente nacional, ¿no? Que van a las elecciones a contender. Dentro del frente nacional, pues bueno, ¿no? Se aglutinan los partidos de derecha, se aglutinan los partidos monárquicos, se aglutinan los partidos, bueno, sí, propiamente los grupos de derecha, ¿no? Monárquicos y demás, ¿no? Muchos de tendencia fascista, ¿no? Y del lado del Frente Popular, pues aglutinan casi todas las alas, ¿no? Del movimiento de izquierda, ¿no? El Partido Socialista, los partidos republicanos, los partidos republicanos catalanes, ¿no? Independentistas en Euskadi, ¿no? Una suma de fuerzas que va a la contienda. Digo casi todos porque estructuralmente hablando la CNT no forma parte del movimiento libertario, no forma parte del Frente Popular. Sin embargo, hay un factor, ¿no? Que hace posible la victoria del Frente Popular, y es que la CNT no llama a abstenerse, ¿no? No llama a votar, pero se acuerda en el Congreso que todos los militantes anarquistas son libres de votar o no votar según su decisión, ¿no? La mayoría de los anarquistas salen muchos de los militantes de las organizaciones anarquistas salen a ejercer el voto, y se considera que esta situación fue lo que permitió que el Frente Popular en muchos sentidos pues triunfara en febrero de 1936, ¿no? Y que se reinstaurara la Segunda República Española, ¿no? Y pues bueno, ¿no? De febrero hacia julio de 1936, ¿no? Pues bueno, ya sabemos, ¿no? La historia de un gobierno socialista que implementa leyes de las dictaduras, ¿no? Específicamente hablando leyes con respecto a la cuestión laboral, ¿no? Los gobiernos socialistas empiezan a aplicar las leyes que las dictaduras habían establecido, y una fuerte represión hacia todo el movimiento que no accediera a aceptar su mando, ¿no? Y por otro lado también hay un descontento, pues, de los grupos militares de tendencia fascista que habían intentado ser relegados por la República de una manera tímida, mandándolos hacia los territorios exteriores, ¿no? Hacia Marruecos, ¿no? Para evitar cualquier posibilidad de golpe. Y estos militares empiezan a fraguar, ¿no? Un golpe de Estado, ¿no? Para reinstaurar un régimen entre monárquico, fascista y demás, ¿no? Entonces, es este el contexto, ¿no?, en que surge lo que se considera la Guerra Civil Española, ¿no?, que es un proceso que se da a la par que la Revolución Española, que están muy ligados, pero que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo hablar de la Guerra Civil Española que de la Revolución Española. Son procesos diferentes, aunque no se puede hablar de una sin hablar de la otra, ¿no? Están fuertemente influenciados. Pero bueno, nos vamos a ir a una musiquita para no aburrirlos tanto, y una capsulita y una musiquita, y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, ¿no?, transmitiendo por Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org. También para la banda que no nos puede escuchar, recuerden que los días miércoles a las 12 del día se retransmite este programa en Qué Huelga Radio en el 102.9 de FM al sur del Distrito Federal, y por www.quehuelga.net/diarios. Ahí también nos pueden escuchar, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Ahí ahorita no hay transmisión en FM, ¿no? A ratito hablaremos de esta situación, ¿no? Pero nos vamos con una musiquita y ahorita regresamos. Aquello era inevitable, ellos ya estaban en el extranjero ya entrenándose, ya tenían acuerdos con Mussolini y con Hitler. Entonces todo el mundo lo sabía, todo el mundo se preparaba, y los partidos, y lo sabía el gobierno. Ahora, había ministros que dormían a la hora en que los otros se lanzaban a la calle. El gobierno central de Casares Quiroga negaba que hubiese alzamiento y todo eso, y dio la orden, que eso fue lo fatal, a todos los gobernadores, que nada de armas al pueblo. Nada de armas al pueblo. Tenían más miedo a la revolución que a los militares. Porque no hay que olvidar que en los primeros días de julio, Companys le dijo al jefe de orden público de Cataluña que desarmase a la CNT, a los anarquistas. En Barcelona estábamos todos los militantes y otras gentes también de izquierda, estamos de guardia toda la noche durante 4 días. Entonces ya hubo el día anterior a la revolución, ya vinieron y dijeron que yo me había dormido, por cierto, en el tejado, en el techo. Dijeron, bueno, hoy es la hora de la verdad. El que no le interese que se largue a su casa, porque hoy sí hay faena. Estábamos en la Plaza de la Generalidad, eso estaba abarrotado de hombres pidiendo armas. Y salía con Punch y decía que esperábamos. ...19 de julio del 36... los obreros de Barcelona alertan a la población ante la sublevación militar. Y cuando sonaron las sirenas, pues era toda una multitud de horta, yo no sé, mil de gente que bajó por aquella avenida de Santa Eulalia al cuartel de San Andrés. Díaz Andino bombardeó, tiró un par de bombas en el cuartel, se abrieron los portones y todo aquel gentío se lanzó a coger las armas. Ya se hacía de día, ¿eh? Y entonces bajamos y al llegar a la carretera de Sanz ya vemos un coche con la insignia de Cefai. Lo paramos. Entonces, oye, ¿qué pasa? Bueno, pues es en la Plaza Cataluña donde está el asunto. Pero al llegar a la altura de la Plaza de Toros, por detrás ya viene una compañía con los fusiles en posición de tiro y los oficiales con la pistola en la mano. Y entonces salimos por las bocacalles a tirotearles. Entonces se armó, claro, un poco el desorden entre las tropas. Lo viví con esa emoción de inconsciencia, pero con una gran emoción. Es decir, que ver aquello, de ver a todo aquel pueblo armado, todos aquellos coches que claxonaban CNT, CNT, CNT FAI, ver todos aquellos coches con las banderas al viento, ver todo aquel movimiento con esa de generosidad, de lucha, ver además una cosa que me impactó mucho, ver los soldados, ver los guardias de asalto al lado nuestro. Se nos echa en cara que nos apoderamos de 40.000 fusiles, no sé cuántos cañones, no sé cuántos caballos, porque estábamos allí, es que no había otro, porque hasta los guardias de asalto, que hay fotografías de parapetados detrás de un caballo, venían con nosotros, no iban con su unidad, venían con nosotros, Pero en fin, como se pudo, como había tanta gente, parece mentira, como hemos salido de todas las casas, a millares, la gente, pues se asustaron, los militares se asustaron y se rindieron. Es decir, muy a pesar del gobierno y de todo, el pueblo de Barcelona, guiado por la CNT, derrotó al ejército aquí. Barcelona hizo el cambio y Barcelona impulsó a Madrid que tomase el cuartel de la Montaña. Es una manifestación pública de todo el pueblo de Madrid, que se levanta como puede, o que se trata de oponerse ya desde ese momento a lo que se le viene. Aquello era inevitable, ellos ya estaban en el extranjero ya entrenándose, ya tenían acuerdos con Mussolini y con Hitler. Entonces todo el mundo lo sabía, todo el mundo se preparaba, y los partidos, y lo sabía el gobierno. Ah, había ministros que dormían a la hora en que los otros se lanzaban a la calle. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso al Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Parece ser que los audios se escuchan un poquito bajitos, no sabemos por qué, pero bueno, ojalá y sí estén logrando escucharlos, ¿no? Como pues escuchábamos, ¿no? Estos audios precisamente eran como de lo que fue el levantamiento militar, ¿no? Y el inicio de tanto de la guerra civil como de la revolución, ¿no? Estos militares, ¿no?, comienzan a levantarse a mediados de julio, ¿no? Ya hay una fuerte impresión, ¿no? Los sindicatos anarquistas que mantenían vigilancia sobre estos medios, ¿no?, ya temían que se estuviera preparando un levantamiento militar, por lo cual estaban llevando a cabo una vigilancia, ¿no?, en contra de cuarteles militares, telefónica, ¿no?, y en las afueras, ¿no?, se estaban conformando ya patrullas, se estaban preparando, ¿no? Ellos ya veían venir, ¿no?, la insurrección militar, y los sindicatos estaban acopiando armas, ¿no?, y por su lado la República, el gobierno de la República, estaba intentando negar todo, ¿no? O sea, no pasaba nada, no había levantamiento posible, todo estaba en orden, ¿no? Incluso se daba la orden de desarmar a todos los sindicatos, ¿no? Que estuvieran armados para evitar una confrontación, ¿no? Y bueno, ¿no? El gobierno de la República intenta negar el levantamiento militar prácticamente hasta que es innegable, ¿no? Que esto es hasta que los militares se apoderan de alrededor de la mitad del territorio español, ¿no? Es cuando acepta, ¿no?, que hay un levantamiento militar, pero bueno, ¿no?, las organizaciones sindicales anarquistas no se quedan con esto, ¿no?, mantienen su vigilancia, ¿no? Alrededor del 15 de julio de 1936, ¿no?, se forman patrullas, ¿no?, en las afueras de los cuarteles, ¿no? Los obreros están al tanto de la situación, ¿no? Están enterados de que puede haber un levantamiento militar, ¿no? Y están convencidos de que si hay un levantamiento militar, ellos son los que tienen que ponerles cara y hacerles frente, ¿no? Y justamente así es como ocurre, ¿no? Se da el levantamiento militar, ¿no?, a partir del 17 de julio de 1936. ¿No? Empiezan a apoderarse de guarniciones militares, ¿no?, mientras el gobierno intenta negarlo absolutamente todo, ¿no? Y es en Cataluña, específicamente en Barcelona, ¿no?, donde se sale la gente, ¿no?, de los sindicatos, ¿no?, organizada en sindicatos, ¿no?, cuando se da el aviso, ¿no?, por medio de las sirenas de las fábricas de que el levantamiento militar está empezando, sale en los barrios obreros, sale la gente de las fábricas, recoge las armas que tiene y se va a enfrentarlos, ¿no? Y así logran detener, ¿no?, el levantamiento militar en Barcelona y en varios cuarteles en Cataluña, ¿no? Y el hecho de que después de cruentos combates, ¿no?, donde mueren infinidad de combatientes obreros, ¿no?, logran hacerse de la situación en Barcelona, logran parar a los militares, y esta voz se extiende por toda España, ¿no?, diciendo que los obreros habían parado a los militares, y es cuando otras ciudades ya estaban también combatiendo, ¿no?, pero ahí se da algo, ¿no?, que es cuando Barcelona es ganada por los obreros, cuando son derrotados los militares en Barcelona. En Madrid se hace un aliciente que hace que la gente también salga a las calles, ¿no?, a tomar el cuartel de la Montaña, ¿no?, que es muy muy recordado por los comunistas, ¿no?, porque se supone que la toma del cuartel de la Montaña fue dirigida por el Partido Comunista, ¿no?, pero no lo hacen sino hasta que ven que en Barcelona ya se hizo, ¿no? Entonces, a partir de esto es que se empieza a parar el alzamiento en diferentes partes de España, ¿no? Y Barcelona es como el centro neurálgico, ¿no? También tiene que ver que el centro neurálgico del anarquismo ibérico pues es precisamente Cataluña, ¿no? Andalucía también, pero Andalucía es más de una tradición agrícola, ¿no? De una tradición campesina, ¿no? Y hablando de obreros industriales, pues es precisamente Cataluña, ¿no? La zona como principal, ¿no? Y donde tiene su mayor fuerza el anarquismo, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, bueno, empieza la Guerra Civil Española, un enfrentamiento entre dos bandos, ¿no? Por un lado los republicanos, por el otro lado los nacionales, al mando de diferentes generales fascistas, ¿no? El bando nacional, ¿no? En colaboración con Hitler, con Mussolini, ¿no? Fue famoso ahí. Hitler utiliza la Guerra Civil Española como un experimento de lo que después vendría a ser la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los bombardeos masivos que se implementaron durante la Guerra Civil Española, durante la Segunda Guerra Mundial, se experimentan durante la Guerra Civil Española, ¿no? La aviación azul, ¿no? Los militares italianos, ¿no?, apoyan con armamento y con combatientes a Franco, ¿no? Mientras que del lado de la República empiezan a llegar, ¿no?, de diferentes tendencias socialistas, ¿no?, hacia España a combatir al fascismo, ¿no?, porque se entendía que esta guerra iba a implicar una guerra no solamente en España, sino una guerra a nivel mundial entre el fascismo, ¿no?, y las fuerzas de la libertad, ¿no? Entonces acuden a España, ¿no?, infinidad de trabajadores, de obreros, de militantes, ¿no?, de diferentes tendencias, comunistas, socialistas, anarquistas, ¿no?, a proporcionar el auxilio, ¿no? Incluso de México salieron por ahí algunos poquitos combatientes hacia la Guerra Civil Española. El más famoso es David Alfaro Siqueiros, este muralista mexicano ¿no? Tan renombrado, ¿no? Que se va a combatir con las brigadas internacionales. Eres de tendencia estalinista claramente, ¿no? Y se va a combatir al lado del Partido Comunista Español. Y así es como, bueno, ¿no? Se da un enfrentamiento que se da en el territorio español, pero que no se reduce a una dinámica solamente de España, ¿no? Sino es un enfrentamiento mundial, ¿no? Donde se estaba disputando precisamente, ¿no? ¿Cuál era la fuerza que iba a predominar, ¿no? Sino si las aspiraciones de la libertad o si bien, ¿no? las ideas fascistas, ¿no? Del lado de la República, pues bueno, ¿no? En Barcelona empieza un proceso revolucionario, ¿no? Y es por eso la diferenciación entre guerra civil, esa era la guerra civil, el enfrentamiento, ¿no? Entre republicanos y fascistas por apoderarse de los territorios, ¿no? Y dentro del bando republicano empieza una revolución, ¿no? Una revolución que es muy importante, que es muy fuerte, ¿no? Una serie de colectivizaciones, ¿no? De comunidades agrícolas, de fábricas, ¿no? En un primer momento, ¿no? Los obreros son los que posibilitan que la República no se caiga, ¿no? Una vez que controlan Barcelona, lo primero que hacen los sindicatos anarquistas, la CNT, es echar a andar las fábricas prioritarias para hacer la distribución de alimentos, de sanidad, de transporte, ¿no? Y Cataluña es quien sostiene a la República Española, ¿no? Por su producción, ¿no? Se dieron experimentos, ¿no? Se eliminaron los patrones, ¿no? Las fábricas eran regidas por consejos, los campos eran regidos por consejos de habitantes, ¿no? Y para la lucha militar se daba algo que eran las milicias, ¿no? Que esto era el pueblo armado sin una estructura propiamente militar, ¿no? Sin una disciplina militar, ¿no? Sino era somos obreros y somos revolucionarios y estamos armados para defender la revolución, ¿no? En las milicias, pues bueno, era una dinámica ahí, ¿no? Se decidían por asamblea quiénes iban a ser los representantes de la milicia. Sí tenían un estratega militar, ¿no? Pero había delegados de milicia, ¿no? Delegados de centuria y tenían una serie, una organización estructural, ¿no? Que era a partir de delegados, ¿no? Es decir, el jefe de la milicia no era el de mayor rango, sino era aquel que los compañeros decidían que los iba a representar ante las otras milicias, ¿no? Entonces, es un proceso como muy importante, ¿no? Se logra echar a andar la producción, ¿no? Claro que entendiendo que están en una situación de guerra, entendiendo, ¿no? Que están en una situación sumamente difícil. Sin embargo, así los niveles de productividad del campo, ¿no? Se logran redoblar, ¿no? O sea, las experiencias organizativas en las colectividades agrícolas, ¿no? Pues son riquísimas porque además no es una sola línea, ¿no? Sino que es cada comunidad lleva a cabo los experimentos que cree pertinentes, ¿no? Y se comunica con otras colectividades, ¿no? Para ver qué puede dar resultado y qué no, qué cosas se pueden aplicar a la cultura de cada lugar y qué parte no. Y esto es muy importante, ¿no? Porque es una revolución que tiende mucho a ver las diferencias culturales entre un lugar y otro, ¿no? Y se plantea que entonces no puede haber una fórmula única, ¿no? Para todos los lugares, ¿no? Entonces, pues es una batalla. Por un lado, la guerra civil, porque los revolucionarios, ¿no? De las organizaciones anarquistas estaban metidos en la guerra civil, ¿no? Otra de las cosas que inmediatamente hacen los anarquistas en Barcelona es organizar columnas para salir hacia las ciudades de Zaragoza y hacia otras ciudades que estaban en poder de los fascistas, ¿no? Y poder extender esta revolución lo más posible, ¿no? No es una guerra de lo que se podría llamar regular, porque al final de cuentas el avance de las milicias, ¿no? Por donde va pasando, va instaurando colectividades, ¿no? La gente se va haciendo dueña de los talleres, se va haciendo dueño de los campos, se va haciendo dueño de su vida, ¿no? Y las milicias eran propulsores de esta dinámica, ¿no? No llegaban a imponer las colectividades, sino que llegaban a propiciar las condiciones para que la comunidad decidiera si se colectivizaban las tierras, si no se colectivizaban, ¿no? Y qué régimen adoptarían, ¿no? Y era un avance pues mucho más lento, porque era hacer una revolución y hacer una guerra al mismo tiempo, ¿no? Que no siempre cuadraban, ¿no? Los intereses de los políticos era ganar una guerra, los intereses de los revolucionarios era ganar una guerra y hacer una revolución al mismo tiempo, ¿no? Por el lado de la República se consideraba que antes que cualquier otra cosa se tenía que ganar la guerra y que mientras se ganaba la guerra se tenía que restaurar el régimen burgués, ¿no? Democrático burgués, y los revolucionarios decían no, una cosa depende de la otra. Si nosotros dejamos nuestra revolución, la guerra la perdemos, y si perdemos la guerra, perdemos la revolución, ¿no? Entonces era una par, como era un trabajo a la par, ¿no? Era un trabajo de guerra, era un trabajo de revolución, ¿no? Con una serie de experimentos sociales bastante importantes, ¿no? Que pues bueno, ¿no? Hubo ahí esfuerzos, ¿no? Las colectividades obreras en Barcelona, ¿no? El Consejo de Colectividades de Aragón, ¿no? Que fue un órgano de gobierno que tomó el control de la región a partir de asambleas de los pueblos, a partir de las asambleas de las colectividades, y que rigió la vida social enteramente, ¿no? Hubo experimentos donde llegó a abolirse el dinero por completo, ¿no? Se llegó a aplicar la política esta de Kropotkin, del tomar del montón, ¿no? Kropotkin defendía que una vez que se llegaba al comunismo libertario, ¿no? Las cosas alcanzarían para todos, y que uno tomaría del montón lo que uno necesitara, ¿no? Se dieron estos experimentos, resultaron, no fueron fáciles, a final de cuentas, por ahí, ¿no? Hay un documental que se llama Vivir la Utopía, ¿no? Donde hay testimonios de gente que vivió este proceso, ¿no? Y relatan, ¿no? Dicen, no, pues es que tenía que ser desde pensar uno y reflexionar, ¿no? ¿Para qué quiero 2 kilos de carne si con uno me basta? ¿O para qué quiero 2 pantalones si con uno me basta? ¿No? Pero se llegó a dar, ¿no? Entonces, dentro de estas revoluciones donde se empiezan a dar estos experimentos, que son enteramente una revolución, que instauran una dinámica comunista libertaria, ¿no? No hay un Estado propiamente dicho, ¿no? En estas comunidades, ¿no? Se rigen por planteamientos federalistas, por planteamientos asamblearistas, ¿no? Quien rige es la asamblea, ¿no? Incluso dentro de la CNT, ¿no? Que es una estructura formal sindical, ¿no? El comité confederal, que sería como el arriba de la organización, no puede dictarle órdenes a las federaciones locales y regionales, sino que son estas las que van construyendo la dinámica que la CNT tiene que adoptar, ¿no? Una política de abajo hacia arriba, ¿no? Donde no se niega, ¿no? Muchas veces se cree que dentro del anarquismo se niega cualquier estructura organizativa, ¿no? Sí hay propuestas anarquistas que niegan cualquier estructura organizativa, ¿no? Pero hay también las propuestas anarquistas, ¿no? Que además son las que han hecho revoluciones, ¿no? Que instauran propuestas organizativas estructurales, ¿no? Estructuradas, ¿no? Pero cambiando la dinámica, ¿no? El arriba no es el que manda, ¿no? El que está en el comité confederal o en la dirección colectiva o en el órgano de representación no es el que manda, ¿no? Sino que son las federaciones locales, ¿no? Los que mandan, y a cada federación local lo que lo manda son las asambleas propias de la colectividad, ¿no? Entonces, estos experimentos se dan ahí en la Revolución Española, ¿no? Se logran instaurar, ¿no? Ahí quien puede echarle un ojillo al documental Vivir la Utopía. Hay varios documentales sobre la Guerra Civil Española, sin embargo este creo que es uno, ¿no? De los principales, porque se aboca no solo a la Guerra Civil, sino a la Revolución Española. Por ahí la CNT también ha hecho varios documentales, ¿no? Algunos son de la época, ¿no? O poquito después de la época, ¿no? Que donde se va relatando, ¿no? Lo que acontece, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Nos vamos a ir con una musiquita, ¿no? Para no aburrir tanto. Antes nos vamos a ir con unos saludos. Un saludo para Micaela Montes, que nos está escuchando. Un saludo también para Lucy Galia, ¿no? Que también nos está escuchando. Y un saludo para la bandita maquilera que está trabajando acá, allá en Tehuacán, ¿no? Para todos los trabajadores y trabajadoras que están en la maquila, ¿no? Pues ahí un saludo para toda la bandita, ¿no? Y pues nos vamos con una musiquita y regresamos en un ratito para que no se aburran tanto. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Y pues bueno, ahorita nos escuchamos. La nula capacidad de reacción del gobierno de la República ante el golpe militar y el desmoronamiento de las estructuras del Estado provoca que en muchos lugares sean los propios ciudadanos los que organicen sobre la marcha la nueva sociedad. La Carta del Modelo de Barcelona salieron todos de golpe, ¿no? Todos. Fue el primer momento glorioso de la revolución, sacar a todos los presos, ¿no? Y presas, claro. Ya se rompe con toda la cosa del Estado y todo, ya se rompe, ya nosotros, y para nosotros ya no sería gobierno ni sería nada, ¿no? Ya era una cosa del sindicato, ¿sí? Ya no aceptábamos órdenes, ni comentarios, ni consejos de nadie, nada más que del sindicato. Hicimos un comité para, en primer lugar, para reclutar gente para ir a Aragón o donde fuera, y después, en segundo lugar, para evitar que hubieran venganzas personales, ¿no? El 19 de julio, automáticamente, hubo un cambio de sociedad, porque la mayor parte de capitalistas habían marchado, y otros abandonaron, se huyeron, y los obreros se tuvieron que hacer cargo de la administración de los trabajos. Entonces se nombró por la noche, CNT y UGT, hubo una asamblea en la Casa del Pueblo, casino, que pusimos como un casino que iban los ricos, y como que habían desaparecido, pues hubo una reunión allí, se nombraron los comités de fábrica, consejos de empresa, cada trabajo el suyo para que continuara, y quedamos que emplearíamos todos los parados que habían, unos pocos a cada fábrica, y así lo hicimos. Y así que es que de parados no había. Los ricos decían que sobraban 500 obreros y los obreros decían que sobraban 5. Y cuando esos 5 desaparecieron, hubo trabajo para todo el mundo. La cosecha no estaba recogida y urgía recoger la cosecha, trillar, hacer todo esto y que se empezara a funcionar. El pueblo de Benverilla un cierto día se acostó pobre y amaneció rico. Amaneció rico porque comió todo el pan que quiso, cuando antes no hacía más que pasar hambre. Espontáneamente el pueblo pone en práctica las ideas libertarias acariciadas a lo largo de todo un siglo, sobrepasando las expectativas de las propias organizaciones. Barcelona se convierte en la avanzadilla de la revolución. Guerra, falta de materias primas, destrucción de instalaciones, boicot del capitalismo internacional y agresión del propio gobierno de la República. La revolución que vive España desde 1936 con la puesta en práctica de las ideas anarquistas ha sufrido todo tipo de contratiempos y, sin embargo, la producción ha aumentado, han mejorado las condiciones de trabajo, hay más igualdad entre los ciudadanos y la economía tiene un funcionamiento más racional. Pues esas colectividades tuvieron que luchar, en primer lugar, con una situación anómala, en guerra, con una economía nula, porque todo dependía de Cataluña. Cataluña sí le daba la gana pagar, daba dinero, sino pues ya el hecho de tener que pedir ya molesta, y sobre todo al aragonés. En fin, todos los inconvenientes, y no digamos ya la política de Madrid. La política de Madrid no había jamás ni un diario que no fuera de la CNT que dijera algo bueno de la revolución española, de la revolución cenetista o de las colectividades, de nada. Ya sabéis que siempre el anarquismo ha tenido una prensa malísima. Que en tres años no se pueden hacer muchas cosas, más siempre cuando tienes una guerra civil, te tenías que apañar con lo que había, ¿no? Porque nos faltaba todo, las materias primas, había la cuestión de la inseguridad, los bombardeos, el pueblo vivió mal. Yo no soy de los que digo que no hubo disputas o no hubo cosas después, pero el conjunto de lo que fue el comunismo libertario, colectividad, paz y justicia de Membrilla, para mí, y lo demuestro al que quiera, que es la única solución que tiene la humanidad para poder vivir bien. Porque de otra forma no existe. Porque ahí se demostró que me hacía falta la Guardia Civil. Me hacían falta los ricos, me hacían falta los curas para vivir bien, que son los únicos que entorpecen la marcha de la riqueza, porque la única riqueza que existe es el trabajo. We'll be right back. 1936, el pueblo se alza como un vendaval, camina sin miedo contra el capital, comunismo libertario, revolución social. Mientras el pueblo en el frente se bate como un león, en la retaguardia los cobardes preparan la traición. Burócratas y estalinistas caminan ya de la mano, forjando las cadenas que pondrán a sus hermanos. El pueblo se alza como un vendaval, camina sin miedo contra el capital, comunismo libertario, revolución social. Combatientes, los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! Bueno, el gran quilombo antifascista. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí al Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Y pues bueno, por cuestiones de tiempo nos vamos a ir un poquito rapidito, ¿no? Por ahí se suscitaron algunos sucesos, ¿no?, que se identifican como el principio de la debacle de la Revolución Española, ¿no? Justamente al principio hablábamos, ¿no?, de por qué la tradición marxista no reivindica tanto la Revolución Española. Tiene que ver con que desde la URSS se dictaba una política hacia los partidos comunistas, ¿no? Obviamente había grupos comunistas que no eran estalinistas, ¿no? Pero los que sí lo eran, que eran como la mayoría, los que tenían el predominio de los partidos, ¿no?, pues seguía la línea de Moscú, ¿no? Y en esta línea era cualquier cosa que no fuera dominada por el comité del Partido Comunista Soviético era descartable, ¿no? El Partido Comunista en España era minoritario, ¿no? Siempre fue minoritario, fue una fuerza, o sea, incluso, ¿no?, el Partido Socialista Obrero Español, ¿no?, siempre fue mucho más fuerte, ¿no?, y la tradición socialista en España se remonta más hacia este socialismo que hacia el Partido Comunista en sí mismo, ¿no? Sin embargo, bueno, el Partido Comunista empieza a adquirir fuerza en el gobierno de la República a partir de las prebendas que le otorga el apoyo de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética en un momento se mantuvo al margen del conflicto de la Revolución Española y de la Guerra Civil Española, ¿no? Tenía tratados de no agresión con Hitler, ¿no? Entonces decía, yo soy neutral y yo no me puedo meter, ¿no? Y después ya después de un tiempo empieza a dar apoyo a la República, pero un apoyo condicionado, un apoyo que era a partir del Partido Comunista, que además no era tan apoyo porque las armas que vendía se le pagaban con el oro de la Reserva Española, ¿no? Los buques salían hacia la Unión Soviética llenos del oro que había en España, ¿no?, para pagar este suministro de armas. Pero el suministro de armas se daba a través del Partido Comunista y era él quien dominaba quién recibía armas y quién no recibía armas, ¿no? Y esto le fue haciendo tomar poder, no en las calles, no un poder social, no una fuerza social, sino un poder político dentro de las estructuras de la República Española. Así fue escalando, ¿no?, tomando posiciones dentro del ejército, tomando posiciones dentro del gobierno republicano, ¿no?, hasta que tiene un importante control de la política española, ¿no?, porque ellos eran los que controlaban los recursos que la Unión Soviética suministraba a España. No hay que recordar que la República Española prácticamente no fue apoyada por ningún país el único país que se mantuvo todo el tiempo dando apoyo, todo el apoyo que pudo, que no era mucho, fue precisamente México, ¿no? Mandaba armas, ¿no? Siempre tuvo como que abiertas sus relaciones con la República Española, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la capacidad de armamento de México, pues eran rifles Winchester de 1890, de principios de siglo. Muchos inoperantes, era más un apoyo moral, ¿no? Y la Unión Soviética en veces daba apoyo, en veces no daba apoyo. Cuando lo empieza a dar es cuando el Partido Comunista empieza a escalar, ¿no? Y llega el momento en que el Partido Comunista se siente con el suficiente poder para eliminar a sus oponentes políticos dentro de la República. Los oponentes políticos dentro de la República eran todos aquellos que no aceptaban sus dictados, y se va específicamente contra dos organizaciones, ¿no? Uno es el POUM en Barcelona, ¿no? El Partido Obrero Unificación Marxista, que es un partido de tendencia trotskista, ¿no? Que en muchos aspectos había actuado cercano a la CNT, ¿no? En el aspecto de hacer una revolución, ¿no? Ellos se planteaban que lo importante era hacer una revolución, era un grupo muy pequeño en comparación a los otros grupos, pero bueno, tenía su importancia en Barcelona, ¿no? Y los declaran ilegales, ¿no? Empiezan a meter difamaciones sobre, desde el gobierno de la República, del que el POM es un grupo aliado al fascismo, ¿no? Que tienen tratos con Franco, ¿no? Empiezan a hacer un desprestigio de esta organización, asesinan a sus líderes, encarcelan a varios militantes, ¿no? Los grupos secretos políticos del Partido Comunista empiezan a actuar muy al estilo de la Unión Soviética, muy al estilo de lo que pasó en Rusia después de la Revolución, ¿no? Que es estas checas, ¿no? Cámaras de tortura, detenciones arbitrarias, ilegales, cárceles secretas, ejecuciones extrajudiciales de cualquier oponente político. Y el otro enemigo al que se dedicó a combatir, ¿no? Fue precisamente la CNT, ¿no? El Movimiento Libertario, ¿no? Que era conformado por la Confederación Nacional del Trabajo, que era el órgano sindical, la Federación Anarquista Ibérica, que era un órgano más ideológico, ¿no? Casi todos sus integrantes eran miembros a la vez de la CNT. Estaban también la Federación de Juventud de las Juventudes Libertarias, ¿no? Y bueno, también el otro brazo era Mujeres Libres, ¿no? Que era una organización de mujeres que aglutinó alrededor de 20.000, 30.000 mujeres, ¿no? Que estaban pugnando, ¿no? Porque la revolución, por hacer su propia revolución dentro de la revolución, ¿no? Es decir, por cambiar las relaciones establecidas, ¿no? A partir de los géneros, por cambiar las desigualdades sociales a partir de ser hombre o ser mujer, y por ganar su lugar dentro de una revolución que muchas veces no las consideraban, ¿no? Entonces, se ataca al Movimiento Libertario, ¿no? No lo pueden declarar ilegal, no pueden atacarlo tan frontalmente, porque la CNT era muy poderosa, ¿no? Habíamos dicho que tenía alrededor de 2 millones de militantes, ¿no? Era el órgano sindical, el órgano de trabajadores más importante de toda España, ¿no? Y sin la CNT la República no hubiera podido operar. ¿No? Es muy importante decirlo, incluso a eso se debe, ¿no? que miembros de la CNT hayan tenido puestos en ministerios del gobierno, ¿no? García Oliver fue uno de ellos, Federica Montseny fue otra de ellas, ¿no? Que muy a sus pesares y muy ante las críticas que recibieron por parte de los anarquistas, pues tuvieron que aceptar carteras de ministerio en el gobierno republicano, ¿no? Intentando guardar ahí ciertas posibilidades de que la Revolución Española continuara, ¿no? Es algo muy discutible, muy discutido también, ¿no? Sobre la participación de los anarquistas en el gobierno republicano. El chiste es que se dio, ¿no? La valoración era que solos no podrían enfrentar al fascismo, ¿no? Y que necesitaban aliarse con la República para poder enfrentar al fascismo y poder hacer la revolución. Esta es la consideración principal que se da para que la CNT acepte tener ministros en el gobierno, ¿no? Pero bueno, no, el Partido Comunista no puede declararlos ilegal, hubiera implicado un conflicto mucho mayor. Al PUM sí lo pudo declarar ilegal, pudo asesinar a sus líderes. Contra los anarquistas empezó a hacer detenciones, algunas ejecuciones, ¿no? Por ahí se habla, ¿no? De que la muerte de Durruti tiene que ver con un asesinato por parte del Partido Comunista. No está muy claro el asunto. Hay 5 versiones de la muerte de Buenaventura Durruti, ¿no? Desde que le dispararon los fascistas desde el frente, que es la versión oficial que se maneja, ¿no? Otra versión es que le disparó un pistolero de comunista, ¿no? Por órdenes de Stalin, que tenían que eliminar a la fuerza anarquista, y Durruti era todo un símbolo, ¿no? Que era fuerte, ¿no? Y que le daba mucha fuerza al anarquismo, ¿no? cuando Durruti y la columna Durruti van a combatir a Madrid, cuando Franco está, cuando el ejército fascista está a las puertas de Madrid, la única solución es llamar a la columna Durruti que estaba combatiendo en Zaragoza, ¿no? Para liberar Madrid, para asegurar Madrid. Y es en este momento cuando Durruti es asesinado en condiciones muy extrañas, nunca se aclaró, se manejaron 5 versiones diferentes de la muerte de Durruti, ¿no? Muchos manejan que fue una acción comunista, algunos otros dicen que fue una acción anarquista, ¿no? Que para evitar, porque Durruti iba tendiente hacia ser marxista, entonces que lo tenían que eliminar para evitar esto, ¿no? Bueno, una serie de chismes ahí, ¿no? Y dimes y diretes, el chiste es que nadie sabe, ¿no? Pero los mayores sucesos se dan en 1937, cuando el Partido Comunista, con el Ejército Popular, ¿no? A finales de 1936 empieza a impulsar la militarización de las milicias, ¿no? Muchas milicias se oponen a ser militarizadas, como bajo lo que decíamos hace rato, la milicia no es un ejército en forma, ¿no? La milicia es el pueblo en armas, ¿no? Los sindicatos en armas, ¿no? Que no tienen una estructura militar tan rígida ni una disciplina militar jerarquizada, ¿no? Sino que operan bajo una dinámica diferente, ¿no? Se niegan a ser militarizados, ¿no? El Partido Comunista empieza a chantajear a los grupos que tenían milicias, ¿no? De si quieres armas, te tienes que militarizar, si no te voy a dejar con las armas viejas, ¿no? Muchas partes, mucha fuerza combatiente se pierde porque en los frentes que mantenían los anarquistas y la gente del POM no se aceptan las milicias, entonces se quedan sin armamento, se quedan sin refuerzo, ¿no? Y en 1937, en mayo de 1937, ¿no? El Partido Comunista manda a ocupar con el Ejército Popular el edificio de Telefónica, que era como la sede de la CNT, ¿no? Por la fuerza, ¿no? Se dan una serie de enfrentamientos en Barcelona, la CNT responde, ¿no? Incluso gente que está en el frente empieza a prepararse para regresar hacia Barcelona para defender a la CNT, porque ven venir, pues, una clara traición por parte del Partido Comunista hacia la revolución y una clara intención de apoderarse de la situación, ¿no? Dentro de la CNT pues hubo como las dos facciones, desde aquellos que decían tenemos que defendernos y tenemos que contraatacar a los comunistas, ¿no? Hasta la banda que decía no, lo que tenemos que hacer es parar esta situación, ¿no? A partir de mayo del 37, con los sucesos de Barcelona, la toma de la Telefónica, los enfrentamientos en las calles, Barcelona se vuelve a llenar de barricadas ahora entre los anarquistas y los comunistas, ¿no? Viene una desmoralización de la población, ¿no? Que empieza a ver que esto se está cayendo, ¿no? Las cosas no pararon ahí, ¿no? Siguieron los enfrentamientos, ¿no? Muchas milicias de la CNT se militarizaron, muchas mantuvieron cierta independencia de los mandos del ejército, pero también después, ¿no? Viene la desintegración del Consejo de Generalidades de Aragón, ¿no? Que era este órgano que era abiertamente anarquista, ¿no? Que gobernaba la parte de Aragón que estaba del lado de la República, ¿no? Y el general Lister, ¿no? Que es un general famoso, el más famoso de los comunistas, de los generales comunistas de la Guerra Civil Española, ¿no? Es el que se encarga de eliminar al Consejo de la Generalidad, ¿no? Lleva sus tropas, lleva todo su regimiento, en vez de llevarlo a pelear contra los fascistas, lo lleva a ocupar Aragón, ¿no? Se hace una masacre tremenda, ¿no? Se elimina a todo cuanto se puede, ¿no? Que era miembro de las generalidades, con tal de disolver la revolución, ¿no? Entonces, por eso decíamos que la tradición comunista no reivindica la Revolución Española, porque a final de cuentas, por lo menos esa tradición comunista, leninista, stalinista, ¿no? Lo que hace es precisamente frenar la revolución, destruir la revolución y atacarla, ¿no? Entonces, eso viene a dar con, o sea, a partir de eso, el ánimo revolucionario decae, ¿no? La República está dividida, ¿no? Obviamente ya no se puede confiar en la República desde los órganos anarquistas después de esa traición. El Partido Comunista sigue escalando en el poder, ¿no? De político de la República, ¿no? Y esto es lo que conlleva a que Franco empiece a ganar posiciones, empiece a avanzar, ¿no? Dividiendo la República en dos partes, por un lado dejando Barcelona aislada, por otro lado la zona de Madrid, ¿no? Y Valencia, ¿no? Hasta que, bueno, ¿no? Es imposible detener a los fascistas, ¿no? Con todo el apoyo que tiene, ¿no? La Unión Soviética de repente vuelve a retirar su apoyo, ¿no? Ve venir la situación que viene y dice, no, pues ya estuvo, ¿no? El chiste es, bueno, ¿no? el final de la Revolución Española y de la Guerra Civil Española es un final trágico, no solamente para la banda de allá, sino para la humanidad, ¿no? Fue un episodio donde las aspiraciones revolucionarias se llevaron a todo su esplendor, ¿no? Principalmente las aspiraciones revolucionarias de tendencia anarquista, libertaria, ¿no? Muchas comunidades vivieron sin un Estado, ¿no? Vivieron sin una regulación jerárquica, ¿no? Organizadas horizontalmente en asamblea, lograron levantar la producción, ¿no? Hay una cantidad de experimentos de colectividades, ¿no? Que logran remontar la producción, ¿no? Incluso doblándola, ¿no? A como estaban antes de la República, ¿no? Cuando los fascistas toman ya el control de las cosas, las fábricas, los dueños de las fábricas empiezan a volver a España, ¿no? Y encuentran las fábricas más capitalizadas que cuando ellos se fueron, ¿no? En mejores condiciones, ¿no? Y una de las dinámicas de Franco es mandar a derruir todas esas fábricas para que no te quede testigo, ¿no? De lo que la Revolución Española había logrado, ¿no? Bueno, una serie de persecuciones, ¿no? La retirada, ¿no? Pues es muy cruenta, ¿no? Los textos que refieren la retirada de las milicias, ¿no? Hacia Francia, ¿no? Hacia Valencia, ¿no? Relata, ¿no? Como no era una retirada de un ejército regular, si no había sido un ejército nunca regular y si no fue una guerra regular en sí misma, la retirada también tendría que ser atípica a la retirada de cualquier ejército, puesto que la retirada tenía que ser llevarse consigo a toda la población posible, ¿no? Buscando no dejarlos en manos del fascismo, porque era claro que quien se quedara, ¿no? Quien fuera encontrado en las zonas republicanas, ¿no? Pues iba a ser fusilado, iba a ser encarcelado, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la columna Durruti va saliendo hacia Francia, ¿no? Y en su camino se va llevando a todas las poblaciones que encuentra, ¿no? O sea, y su objetivo se vuelve el defender esta retirada y hacer que la mayor gente posible pueda salir de España, ¿no? Con vida, ¿no? Entonces es una situación trágica y bastante trágica, ¿no? Si uno lee los libros que relatan esta retirada, ¿no? Pues es como de un dolor inmenso, ¿no? De la gente muriéndose al cruzar los Pirineos, ¿no? De la gente aventándose de los desfiladeros en las costas, ¿no? Cuando se está acercando el Ejército Nacional, cuando se declara que ya pues que ya no hay más, ¿no? Y que se Franco está tomando ya los principales centros, se está apoderando de ellos, ¿no? La gente empieza una ola de suicidios, ¿no? Ahí por ahí Tina Modotti tiene un relato, ¿no? Tina Modotti andaba ahí de chismosa, ¿no? Con su camarita y ahí cotorreando el punto, ¿no? Y ella estuvo ahí también, ¿no? Durante la Guerra Civil Española haciendo un trabajo de corresponsal y de fotografía, ¿no? Y ella relata también como esta situación de los acantilados en las costas, ¿no? De la gente suicidándose antes de caer en manos de los fascistas, ¿no? En sí, por un lado, una revolución que es enormemente esperanzadora, ¿no? Que demostró que sí se puede vivir sin un Estado, que se puede vivir sin un capitalismo, que se puede vivir sin instituciones jerárquicas, ¿no? Que entre nosotros podemos ponernos de acuerdo de manera libre, ¿no? y de manera mutua, ¿no? Y que la vida se puede hacer y que es mejor, ¿no? Y por otro lado también una situación muy trágica, ¿no? Sabiendo que cuando tú haces esto, ¿no? Pues te estás enfrentando al todo, ¿no? Y o ganas o pierdes, ¿no? Y al final de cuentas, ¿no? Pues bueno, Franco en 1939, ¿no? Se apodera por fin, ¿no? Y da su último parte de guerra anunciando que la guerra ha terminado, ¿no? Los militantes de la República, de las organizaciones revolucionarias que se quedan en el territorio español, pues son metidos a campos de tortura. También los que salen hacia Francia, ¿no? El gobierno francés también los mete a campos de concentración, ¿no? Ahí el gobierno francés era socialista en ese momento y su solución es meterlos a campos de concentración, ¿no? Y después viene como toda otra historia, ¿no? Que es la historia de las guerrillas, ¿no? Antifranquistas, ¿no? Los maquis, ¿no? También la resistencia española en Francia, ¿no? El sumamiento de las fuerzas anarquistas, ¿no? Y republicanas a la Segunda Guerra Mundial en contra de los nazis en Francia, ¿no? Pero es otra historia que es mucho más larga, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Queríamos hacer este programa, ¿no? Sabemos que es un poquito tarde, pero queríamos dejar pasar la ocasión de recordar esa gesta revolucionaria y de rendir un homenaje a todos los hombres y mujeres que lucharon y que murieron y vivieron en ella, ¿no? Porque al final de cuentas nos vinieron a dar el aliento de que sí podemos cambiar las cosas, ¿no? Que cuestan trabajo, ¿no? Pero que se pueden hacer, ¿no? Y nos vamos con una rolita antes de regresar a despedirnos, ¿no? Esto es el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org, ¿no? Y recuerden que este programa se retransmite los miércoles a las 12 del día en el 102.9 de FM al sur de la Ciudad de México y en www.quehuelga.net/diarios en Quehuelga Radio, ¿no? Ahí para la banda que lo quiera escuchar. Un saludo para la banda que nos escucha por la Quehuelga Radio y para la banda que nos ha estado escuchando aquí en Regeneración Radio este mediodía. Y pues bueno, nos vamos con una capsulita y una musiquita y ahorita regresamos. En Cataluña, los partidos tradicionales recuperan poco a poco el poder perdido el 19 de julio a manos del pueblo y las organizaciones revolucionarias. En mayo de 1937, los partidos nacionalistas y el recién nacido PSUC, los comunistas, provocan unos sucesos que generarán una guerra civil dentro de la propia guerra. Numerosos anarquistas son eliminados, el POUM ilegalizado y Andreu Nin, su secretario general, asesinado. Los primeros días se vivió bajo el ambiente libertario toda Cataluña. Fue después, con los reveses y las dificultades que iban saliendo, que las fuerzas que no eran simpatizantes fueron reaccionando, y ahí llegó los sucesos de mayo. El Artemio Guadé, que era consejero de la Generalidad, mandó la policía de la Generalidad a que se apoderara de la telefónica. La telefónica estaba incautada por la CNT, claro, en la telefónica se resistió, y de allí empezó. En la barriada éramos los amos absolutos, pero en el centro había calles que eran de uno, calles que eran de otro, y así hubo una cantidad de muertos. Los comunistas fríamente se propusieron acabar con los líderes nuestros, para dejarnos sin cuadros directivos, y casi que lo lograron. Eso fue horrible. Nos mataban a los compañeros por la espalda. Mataron en San Andrés a más de 50 compañeros de las Juventudes Libertarias. Y para localizar, para parar eso, nuestros compañeros, que eran ministros, García Oliver y Federica Montseny, se trasladaron de Valencia a Barcelona pidiendo el alto al fuego, el alto al fuego, y fueron ellos que se les hizo caso y se paralizó. Hubo una fracción incluso de nuestras columnas que se brindaron para venir aquí y acabar con los comunistas de una vez. Y fuimos nosotros que ya estaba bien de sangre. Fue un error. Allí se perdió la mitad de la guerra en los acontecimientos de mayo. Las cosas habían cambiado radicalmente. Había dimitido ya Largo Caballero con los socialistas de izquierda y la separación de la CNT del gobierno, y a partir de los sucesos de mayo, pues se sintió en el ánimo de todos y en la sensación de que habíamos perdido mucha fuerza y que la fuerza la había adquiriendo el Partido Comunista, que todas las armas buenas que llegaban de Rusia iban a las fuerzas que ellos comandaban. Solapadamente están empezando a entrar en los intestinos del ejército, a entrar en el comisariado, a entrar en los servicios de información militar, que los ocupan casi en su totalidad. Y nosotros estábamos convencidos de que la idea era cumplir la orden de Stalin, de eliminar sobre todo a los anarquistas, hacerse con la situación de mando y dar por terminada la guerra cuando Stalin lo decidiera. Era eso la cosa. Ideológicamente no les interesaba que estos mecanismos revolucionarios se llevaran adelante de tal manera que si ganábamos la guerra, al país se le pudiera decir, junto a haber ganado la guerra, esta es la obra que ha hecho el anarquismo, esta es la obra que ha hecho la CNT, y esto como arranque para el futuro. Era la primera revolución anarquista en el mundo. Ninguna revolución que no fuese controlada por el Partido Comunista tenía ninguna significancia para los comunistas. Y esos no lo podían permitir. Ya sabéis todos lo que pasó con las colectividades, que vino Lister con todo su ejército a acabar con ellos, con todos, a rajatabla, pero con el imperio de los fusiles. Esa es la gran paradoja, que los comunistas hayan ido a acabar, hayan sido los que acabaron con el comunismo más comunista. Y él llegó e hizo, pues, que le vino al pelo, hizo la matanza que todo el mundo sabe. Lo que hizo Lister es porque, como en Rusia exactamente, los bolcheviques, los dictatoriales, no admitían que se presentase un ensayo libertario de la naturaleza en el que se vivía en Aragón. Había encarcelado al Consejo de Aragón. Es que en Artagones se estaban encarcelando a los responsables de la colectividad en Calanda, etc. A pesar del intento del gobierno y los comunistas por destruir las colectividades, la mayoría vuelven a reconstruirse y continúan su labor. En Calanda, Miguel Celma, con 16 años, es nombrado responsable de la colectividad. El cambio formal de funcionamiento y de objetivos no existió. No hubo cambio alguno. Eran los mismos. Y eso duró pues hasta el 15 de marzo de 1938. Durante toda la guerra no disminuyó la capacidad productiva de Cataluña, ni su capacidad colectivizadora, ni la presión de ciertos elementos conservadores de la Generalidad, ni los comunistas pudieron borrar la autonomía económica de la que la CNT tenía en Cataluña. ¡Visca la libertad catalana! En Cataluña, los partidos tradicionales recuperan poco a poco el poder perdido el 19 de julio a manos del pueblo y las organizaciones revolucionarias. Guerra, falta de materias primas, destrucción de instalaciones, boicot del capitalismo internacional y agresión del propio gobierno de la República. La revolución que vive España desde 1936 con la puesta en práctica de las ideas anarquistas ha sufrido todo tipo de contratiempos y, sin embargo, la producción ha aumentado. Han mejorado las condiciones de trabajo, hay más igualdad entre los ciudadanos y la economía tiene un funcionamiento más racional. Pues esas colectividades tuvieron que luchar, en primer lugar, con una situación anómala, en guerra, con una economía nula, porque todo dependía de Cataluña. Cataluña sí le daba la gana pagar, daba dinero, sino pues ya el hecho de tener que pedir ya molesta, y sobre todo al aragonés. En fin, todos los inconvenientes. Y no digamos ya la política de Madrid. La política de Madrid, no había jamás ni un diario que no fuera de la CNT que dijera algo bueno de la revolución española, de la revolución cenetista o de las colectividades, de nada. Ya sabéis que siempre el anarquismo ha tenido una prensa malísima. Que en tres años no se pueden hacer muchas cosas, más siempre cuando tienes una guerra civil, te tenías que apañar con lo que había, ¿no? Porque nos faltaba todo, las materias primas, había la cuestión de la inseguridad, los bombardeos, el pueblo vivió mal. Yo no soy de los que digo que no hubo disputas o no hubo cosas de después, pero el conjunto de lo que fue el comunismo libertario, colectividad, paz y justicia de Membrilla, para mí, y lo demuestro al que quiera, que es la única solución que tiene la humanidad para poder vivir bien. Porque de otra forma no existe. Porque ahí se demostró que me hacía falta la Guardia Civil, me hacía falta los ricos, me hacían falta los curas para vivir bien. Que son los únicos que entorpecen la marcha de la riqueza, porque la única riqueza que existe es el trabajo. Guerra, falta de materias primas, destrucción de instalaciones. Bueno, pues ya llegamos prácticamente para despedirnos. Nos habíamos aprovechado que no habían llegado los del siguiente programa, pero bueno, ya están aquí y pues nos vamos a retirar, ¿no? Esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Nomás ahí nos mandan un mensaje, ¿no? Que dicen que Tina Modotti no andaba de chismosa en la guerra civil, ¿no? Que estaba exiliada, ¿no? Pues decir de chismosa era un decir, ¿no? Estaba ya en España, ¿no? Ella estaba exiliada por intentar asesinar a Pascual Ortiz Rubio aquí en México, ¿no? Y llega ya con la gente del Partido Comunista, ¿no? Con Socorro Rojo Internacional, ¿no? Pero bueno, ahí para que lo tomen con humor y no se lo tomen tan a pecho, ¿no? y ya, ¿no? Pues bueno, prácticamente esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Nos estamos escuchando dentro de 8 días, ¿no? Aquí a las 11 de la mañana. Y pues bueno, nos estamos viendo pronto. Nos dijeron que la guerra había terminado. El que no quisiera, el que no estuviera de acuerdo con el régimen de Franco, se podía ir al extranjero, porque los puertos de Valencia y Alicante estarían abiertos mientras habría una sola persona que quisiera marchar. No salió nadie del puerto de Alicante, de Rojos, de la zona republicana, no marchó nadie. Nada más, nos cogieron a todos. Y nos llevaron al Albatera. Campo de Albatera fue cruel. Algo que el que no ha pasado por un sitio así no puede creerse las barbaridades que allí lleguemos a sufrir. El hambre, el maltrato, los palos que nos llegaron a pegar, aquello no lo sabe más que los que estuvimos allí. A veces yo me pregunto si valió la pena tanto dolor, tanto sacrificio, tanto sufrimiento, pero luego pienso, en realidad nosotros le dimos una lección al mundo. Por más que sea, pudimos dar un ejemplo de que es posible vivir sin gobierno, porque no había gobierno, y marchaban las colectividades, y marchaba todo funcionaba de mutuo acuerdo. Para mí fue el tiempo que estuve yo en los extremos en la colectividad, los más felices de la vida, porque no tenía que preocuparme de nada. ¿Dinero para qué? Porque fueron los...